Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2234, miércoles 14, el ombligo de la semana, 14 de octubre, ya a mediados del mes de octubre, pasando ya que se acaben las temporadas de huracanes, aunque ya la temperatura en la ciudad de Mérida pues es sumamente agradable, así es de que ojalá que así sigamos para que ya los huracanes no se lleguen a formar. Así es de que quédese con nosotros, tenemos un programa especial, sensacional, tenemos a nuestros especialistas del Centro de Especialidades Médicas y tenemos un tema muy de boga y muy traído en estos días, sobre todo en este mes de octubre. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo está, René? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, y bueno, de entrada ya les estamos cumpliendo a nuestro auditorio, puesto que prometimos que iban a venir más seguido los doctores del CEM. Correcto. Y bueno, ahí ya estamos cumpliéndoles como lo prometido es deuda, ¿no? Pero además, como bien lo mencionas, este programa va a ser, yo creo, de mucho interés para todas las damitas. ¿Por qué? Por el tema que estamos a punto de tratar, que es el cáncer de mama. Estamos en octubre, que es el mes del cáncer de mama. Entonces, a nivel mundial, ¿eh? Exactamente. Entonces, qué bueno que haya estas iniciativas para tomar en cuenta este tipo de padecimientos, que, bueno, en muchos casos ya son un problema de salud pública, pero el hecho de que se tomen en consideración para que muchas instituciones pues promuevan la prevención de esto, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, muchos de los médicos especialistas que nos han visitado lo mencionan, que siempre será mejor prevenir que corregir los estragos que puede hacer este tipo de enfermedades. Pero para esto tenemos al doctor ginecólogo del CEM, Luis Mugártegui, que nos visita esta noche y que nos va a hablar precisamente de este tema tan controversial. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Roberto, René, bien, agradeciéndoles una vez más al CEM y a ustedes la invitación para poder tener una charla de algo tan importante como es el cáncer de mama, y más en el mes internacional del cáncer de mama. Interesante, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, ya eres de casa aquí, nuestros amigos, los doctores del Centro de Especialidades Médicas, pues aquí es su casa. Es interesante reflexionar, doctor, ¿por qué a nivel internacional se le ha dado tanto énfasis a la prevención del cáncer de mama? Esto me lleva a varias preguntas. ¿Es grave ya la proliferación del cáncer de mama como para llegar a esto? De veras, es impresionante la cantidad de dinero que le meten a este mes. En Estados Unidos, todos los deportes empiezan con su color rosa. Pero todos los deportes de fútbol americano, béisbol, tenis, golf, todo mundo entra en esa, pues en esa mensaje de prevención, ¿no? Mira, en sí es muy importante. Alrededor del mundo se diagnostican 1 millón de casos nuevos de cáncer de mama. Entonces, aproximadamente, y una mujer muere cada 2 horas aproximadamente, ¿sí? En términos generales, por cáncer de mama. Entonces, es un problema de salud pública. Wow. Y aunado a esto, es muy prevenible, ¿sí? Se puede diagnosticar muy a tiempo con los estudios de imagen correspondientes. Y entonces por eso yo creo que es tan importante. Como he escuchado y escucho mucho su programa, muchas gracias, es interesante, doctor, saber el origen de esto, ¿no? Y como mencionabas, ahorita todo está en rosa y con moño rosa. Entonces esto surge alrededor de 1990 en una fundación de cáncer de mama en Nueva York. La fundación se llama Susan G. Komen, que por primera vez en una caminata en las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama dio unas viseras. Y al siguiente año, en el 91, ya fue el lazo rosa. Que eso se quedó desde el 91 hasta la actualidad. Y eso vemos que es un boom. Y al paso del tiempo, es cada vez más campañas, porque es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en México a partir del 2006, que le ganó al cáncer cervicuterino, que sigue siendo mucha propaganda, pero ahorita el cáncer de mama ya alzó la mano como primer lugar en muerte. Ándale. Entonces, al ser una patología tan prevenible, yo creo que las mujeres sobre todo deben concientizarse, los esposos, ¿sí? Que es muy importante, a veces la mujer no va a consultar porque el esposo no le gusta que la mujer vaya a un ginecólogo o a un oncólogo. Sabemos que de preferencia hay que ir a un oncólogo, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertos todavía tabús, ¿no? Que hacen que el cáncer en México, el cáncer de mama, como el cáncer cervicuterino, sigan teniendo altas tasas de mortalidad en nuestras mujeres. Y fíjate lo que mencionas, doctor René, porque siendo prevenible, o sea, siendo que se puede detectar, digamos, a tiempo y prevenirlo, o sea, yo me imaginaría, pues, una enfermedad con tal mortalidad, o sí se dice así, mortalidad. Tal mortalidad, y es porque no tienes manera de curarlo. Pero siendo prevenible, las circunstancias alrededor de cómo se desarrolla la enfermedad, pues es lo que hay que atacar para que no se convierta en tan mortal esta. ¿Es correcto esto, doctor? Porque, digo, la prevención, todo el mundo, la campaña, ya todo el mundo se la sabe, tócate. Es más, hasta los hombres ya le están diciendo, tócate los pechos para detectar si tienes algo y que pueda ser prevenible. Pero ¿qué hay atrás? Lo mencionaste, la cultura, mencionaste... Pero eso sería el mexicano, ¿no? Pues nosotros somos bien machos y pues mi vieja no sale. Mira, en general no hay factores de riesgo. Sí existen factores de riesgo como las enfermedades, pero no todos. Alrededor del 50-60% de las mujeres no van a tener factores de riesgo para cáncer de mama. Sabemos mucho y es muy importante luego de que es que mi mamá tuvo, mi hermana tuvo, mi tía, mi prima. Sí es importante para tomar en cuenta. Pero 50% al menos surge en mujeres que no tienen factor de riesgo. Y un ejemplo claro de la prevención que puede haber, Roberto, es que para que un tumor crezca aproximadamente un centímetro se requieren de 5 a 7 años. Fíjate, entonces, fíjate, eso, o sea, se puede... Es muy detectable. Así es. Hay tiempo para que la persona lo detecte. Entonces, eso se puede detectar con mastografía y ultrasonido mamario. Okay. La palpación, un tumor ya es palpable alrededor de un centímetro. Entonces, estaríamos, si solamente nos checamos o si solamente nuestro médico nos checa, atraso de al menos 5 años en el diagnóstico, ¿no? Y eso es un tiempo muy preciado para un padecimiento como el cáncer. Y además, creo yo que aquí la prevención tiene que ir en la medida de reducir los altos costos de la enfermedad. O sea, a nivel empresarial, a nivel de los trabajadores, pues una enfermedad de este tipo inhabilita completamente a la gente, ¿no? Aunque no físicamente, pero sí intelectualmente, socialmente, y eso tiene un impacto fuertísimo en los ingresos. Entonces, yo pensaría que esas grandes campañas deberían de estar más bien imbuidas en lo que, bueno, pues estamos haciendo tú y yo aquí, en decirle a la gente que vaya y haga su diagnóstico y se haga con tiempo la prevención. En un diagnóstico científico, médico, ¿no? Sí, mira, como bien dijiste, ¿no? Es muy prevenible. Entonces impacta en todas las esferas. Claro. ¿Sí? Económica, trabajador, la mujer. Nosotros, para nosotros hombres, es muy fácil decir, ah, bueno, se quita el seno y ya, ¿no? Pero para una mujer lo siente como una mutilación. No, por supuesto. Entonces, cada vez estamos trabajando más, y en lo personal a mí me gusta mucho la cirugía conservadora, tratar que la mujer conserve lo más que se pueda sin arriesgar, ¿sí?, la recurrencia del cáncer, el seno. Uh-huh. Y los costos, si se detecta a tiempo, los costos bajan increíblemente. Una quimioterapia del cáncer de mama puede costar a nivel privado 200, 300 mil pesos. Wow. Entonces, es a veces muy importante y de bajo costo invertir un poco privado, si se puede decir así, diagnosticarlo, ¿sí? Y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero a nosotros y a nuestras familias, ¿no? Amigos, ahí tiene usted. Vamos a seguir platicando de este tema sensacional, y sobre todo para verdaderamente ampliar nuestra conciencia y pues llevar a nuestras mujercitas a que se hagan un diagnóstico preventivo. Déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar a La Mansión, este restaurante de lujo en la ciudad de Mérida. Tiene 58 años. Es el steakhouse tradicional de México. Lo tenemos en Mérida. Tiene platillos originales de que son una delicia. Vaya a La Mansión, está en Plaza Solare, tercer piso. Tiene 280 cajones de estacionamiento techados, su coche ni se asolea ni se moja, tiene elevador, tiene atención de lujo. Vaya a La Mansión, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. ¿Dónde está La Mansión? Plaza Solare, calle 49, enfrente de San Antonio Cucul, media cuadra de la Glorieta del Pocito. Por lo pronto nosotros vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Well, there's some high and mighty people in this big judgmental world. They got morals to which they must aspire. But these high and mighty people, they find it so distressing that everybody's messing with fire. Well, you told me lots of stories. You said, look, but do not touch. Well, babe, we all do things we don't admire. So don't sit there and plead with me. Just hush your mouth, take heed of me. 'Cause everybody's messing with fire. It's a certain kind of hunger that I guess it's hard to name. But you'll know when you start dancing. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles 14 de octubre. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo, que hace posible que este programa salga de la estación, y él también, como siempre, nos pone la buena música que nos ameniza las entradas y salidas del programa. También saludo a Manuel Wicab, que está aquí en la cabina de grabación, que hace posible que esta emisión le llegue a usted. Así es de que gracias también a Aranza Angulo, que en algún lado de la nube, nuestro community manager, está para contestar todo lo que usted nos quiera decir acerca de lo que estamos platicando. Háganos sus comentarios, créame, contestamos todo a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Nos permite estar en permanente comunicación con usted. Gracias a todos los que nos siguen. Ya mire, pues vamos a cumplir 8 años en abril del año que viene. Está muy cerca el octavo aniversario. Claro que vamos a hacer pachanga, pero pues antes haremos pachanga de posadas, de Navidad, de fin de año, de... Hay que festejar, ¿no, mi querido René? Si en algo nos especializamos en Fórmula de los Negocios es en hacer pachangas. Eso creo que al auditorio le queda bastante claro, ¿no? Y bueno, No hay que perder de vista la gran contribución que nos trajeron los amigos del CEM con eso de la crioterapia, ¿no? Es o sea, correcto. Aunque sea invierno, no deje de ellos hidratarse. Ellos son los causantes de esta crioterapia, sí. Aunque sea invierno, cargue hielera, hombre, ya es... Claro. Es razonable para todo esto. Déjeme darle una recomendación, amigos. Pues hemos hablado mucho de cuáles son... pues unos consejos para invertir. Y déjeme decirle, pues ya vamos para el último tercio del año. Estamos ya por entrar a vacaciones, a posadas, a las fiestas de fin de año, la mejor época de Mérida. Y le voy a decir cuál es la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial, residencias listas, llave en mano. Este concepto de llave en mano me fascina porque a usted le van a entregar... por ejemplo, el modelo Santana, que tiene dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y cocina, con todo y estufa, con todo y cocina, con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre. Este modelo tiene una terraza en el primer piso sensacional porque usted puede ver el parque, la iluminación del parque y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Este es el concepto llave en mano. Usted lo único que necesita llevar es su hamaca y su hielera y ya está usted instalado en su casa nueva. Disfruta con la familia de las amenidades. Mire, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños y parque, un parque esplendoroso con unos árboles maravillosos que le pusieron en un ambiente de variedad vegetal. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia. Cuenta con 24 horas de vigilancia. Está al interior de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico, lo que le da una plusvalía a su inversión muy importante. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Créanme, esto por mucho es la mejor inversión en bienes inmuebles en la ciudad de Mérida. Avenida Yucatán Privada Residencial. Márcale 688-6778, 688-6778, y o visita su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, me acompaña René Bernal y el doctor Luis Mogartegui, ginecólogo, y estamos hablando de esto del cáncer de mama. Así es, mi estimado Roberto, él es médico del CEM, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, estamos hablando de en este mes internacional del cáncer de mama, de este tema, de cómo prevenirlo. Doctor, este cáncer, aunque es pues muy previsible para evitar el desarrollo del mismo, sin embargo, vemos que la tasa de mortandad es muy alta. Tú nos comentabas en el primer cuarto que hoy día es la primera causa de muerte en la mujer, ¿no? ¿A qué? ¿Por qué es tan grande el estigma que tiene la mujer para poder tocarse?